desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Daniel Omar Favero transmite Radio Estación Sur. Radio Estación Sur 91.7. Mujeres comunitarias, luchadoras, empoderadas, militantes, compañeras. Hoy paramos todas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenos días, muy buenas noches. Esta es la transmisión especial que estamos realizando desde La Plata, las radios comunitarias de aquí, de la ciudad, para todo el país, para la red de radios comunitarias, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Paro Internacional de Mujeres. Hoy es un día de lucha. Aquí vemos un grupo de chicas, Tacande, Frente, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien en este 8 de marzo que nos encuentra acá. Estamos reunidas. Trabajando un montón. Sí, un montón, desde muy temprano y desde hace varios días. Desde hace varios días para este programa especial. Y bueno, no solamente nosotras, sino un montón de compañeras de todo el país, de la red, que una vez más, como ya lo hacíamos el año pasado, como lo venimos haciendo también en los Encuentros Nacionales de Mujeres, estamos dando testimonio de nuestro trabajo, de nuestro compromiso, de nuestra condición de clase, de nuestra condición de género, de nuestro rol de trabajadoras de la comunicación, de trabajadoras de la prensa, y en nuestro rol también en lo que estamos eligiendo construir, a donde estamos eligiendo militar, poner nuestro tiempo, poner nuestro cuidado. Así que bueno, estaremos hoy compartiendo justamente estas voces, esos testimonios de todo el país. El centro es en la ciudad de La Plata, pero es en realidad una producción especial que estamos realizando todas las radios comunitarias que integramos el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que está disponible para escuchar hoy o cualquier otro día, que va a tener validez cualquier otro día también, de cualquier otro mes, de cualquier otra semana, porque hay un montón de compromisos que asumimos y que están siempre vigentes, y hay un montón de derechos que todavía hoy se nos adeudan y como mujeres exigimos que nos sean garantizados. Porque creemos en el aborto legal, seguro, libre y gratuito sobre todo. Me parece que no está bien que la sociedad y que la cultura venga a decirte qué podés y no podés hacer con tu cuerpo, con tu vida, con tus planes, con tu futuro, con lo que vos deseas. No está bueno, y no está bueno que la gente, que las chicas, que las mujeres tengan que hacer un aborto clandestino, correr riesgo de morirse, o sea, no poder asistirse en un hospital como corresponde, se supone que tiene que ser, sí. Por una cuestión cultural. Y teniendo en cuenta que las únicas mujeres que mueren por hacerse un aborto son las de clase baja, y las mujeres que se quejan, que son de clase media o clase alta, abortan y se hacen las boludas, entonces eso no está bueno. Que el aborto debe ser legal, que no podemos seguir bancando que se muera gente todo el tiempo, mujeres, sin la posibilidad de acceder y elegir lo que quiere hacer con su cuerpo. Legalizar el aborto. hay que tener en cuenta que es la primera causa de mortalidad en mujeres gestantes, así que es una cuestión de salud pública, no solo ideológica la discusión, es de salud pública. Además, en nuestra provincia, en Río Negro, contamos con la ley ILE, que es la interrupción legal del embarazo. Tenemos la ley, nos falta que se ejecute como se tiene que ejecutar en todos los hospitales de nuestra provincia, así que también exigimos por eso. Y porque el aborto esconde una gran hipocresía, que es la desigualdad, porque las mujeres pobres mueren, las mujeres pobres se ponen en riesgo su salud, y solamente acceden las personas que tienen poder adquisitivo a un lugar seguro. Así que hay que terminar con esa hipocresía y asegurar a todos y a todas el aborto gratuito y legal. ¡Aborto legal en el hospital! ¡En lugar! ¡Aborto legal en cualquier lugar! No, sin lugar a dudas, este año el protagonista de las demandas tiene que ver justamente con la interrupción voluntaria del embarazo, con la educación sexual para decidir, con los anticonceptivos para no abortar y con el aborto legal para no morir, después del pañuelazo enorme que hubo en diferentes lugares de nuestro país. Lo que escuchábamos recién era, estaba la protagonista de ese pañuelazo era la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro. Pero fueron actividades que se desarrollaron en todos los puntos de nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso. El Congreso se vistió de verde hace más de 2 semanas, y a partir de ahí, o por lo menos a partir de la lucha de tantos años de las mujeres en las calles, es que finalmente, de alguna manera, el gobierno habilita a que se debata en el Congreso este proyecto de aborto legal, como ocurrió esta semana cuando el día martes se presentó este proyecto con 71 firmas de los diputados y que se presentó además por 7ª vez. Sí, en esta oportunidad fue que se presentó también con más apoyo social, ¿no? Las organizaciones de mujeres vienen dando ya hace varios meses una presencia activa en los medios de comunicación, en los medios masivos, para hablar del aborto, ¿no? Cosa que ha costado mucho, pero que, bueno, viene marchándose, viene militándose hace muchos años. Pañuelazos también hace bastante que sí. Se hacen, uh-huh. Pero en los últimos meses y de cara a este 8 de marzo, se han hecho en varias ocasiones, también pensando en que esta vez se iba a volver a presentar la ley de aborto no punible, y bueno, pensando también en seguir visibilizando el tema, ¿no? Uh-huh. Así que, si les parece, escuchamos algunos de los testimonios de lo que fue la sesión especial que hubo, en realidad, del debate que hubo antes de la presentación de este proyecto. Y vamos a arrancar escuchando a Ana Fagioli. Ella es médica feminista de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, porque justamente lo que escuchábamos antes tiene que ver el aborto con un problema de salud pública, y es desde ese lugar, sobre todo, a donde se hace énfasis en su tratamiento. Así que, si les parece, escuchamos lo que decía Ana Fagioli. Necesitamos producción pública de misoprostol. Y esa producción pública en una presentación adecuada, y dejar de llenar los bolsillos de un laboratorio de forma privada. O sea, no pueden estar nuestras vidas sujetas a los negocios de un laboratorio. También necesitamos provisión de mifepristona, una medicación recomendada por la OMS como estándar de calidad en aborto seguro junto con el misoprostol. Necesitamos también aspiración manual endouterina en centros de salud y hospitales. No puede ser que se sigan realizando legrados en muchos hospitales de nuestro país. Es una práctica insegura. Y necesitamos interrupciones de embarazo llevadas a cabo desde un paradigma de calidad, respeto y garantía de derechos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aborto legal? La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. La campaña por el aborto legal, seguro y gratuito plantea el reconocimiento de la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para decidir sobre su vida y sus cuerpos. Cuando las mujeres paramos, el mundo se detiene. Antes a quien escuchábamos era Ana Fagioli, médica feminista de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, y han asumido muy fuerte compromiso los profesionales de la salud también en el debate, en realidad la necesidad de protagonizar este debate, de dar este debate. Nosotros decíamos, cuando los medios comunitarios discutíamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ese formato, el de las audiencias públicas, el de todos los actores, de actrices y los protagonistas de lo que hacíamos, teníamos que ir a exponer las razones de por qué necesitábamos una nueva ley. En el caso del aborto también sería importante que todos los que tenemos algo para decir en relación a la necesidad de que esto sea tratado puedan decirlo, porque si no después te anulan el debate diciendo que no hay debate. Uh-huh. Entonces justamente el planificarlo de esa manera, el hacerlo lo más democrático y abierto posible para que donde haya un aborto sea legal, sea seguro y sea gratuito. Uh-huh. Sí, sin dudas, tanto la cuestión de género como particularmente el aborto es un tema que atraviesa un montón de campos, ¿no? Tanto como la medicina, que ha sido bastante debatido el tema, ¿no? Porque en los últimos años ha habido muchos casos en hospitales donde no se hacían abortos no punibles por la objeción de conciencia. Uh-huh. Claro, ¿no? Y esto... ahora tenemos a Carrió, por ejemplo, que te dice que va a ir a discutir con uh-huh. la Biblia en la mano. Uh-huh. Sí, y que pide respeto a... bizarreadas así, sí. ¿No? Que pide respeto a las diferentes, a las personas religiosas, y bueno, ¿no? ¿Quién no respeta a las mujeres? Y a estas mujeres que también decidiendo abortar terminan en espacios clandestinos, inseguros, y terminan muriendo, ¿no? Uh-huh. En este sentido también, y en los distintos espacios en donde esta discusión es bastante difícil, también tiene que ver justamente, ¿no? Y lo que pedía Carrió, bueno, la cuestión religiosa. Lo cierto es que tanto en Argentina como en otras partes de Latinoamérica está el grupo Católicas por el Derecho a Decidir, que también está propugnando en distintos ámbitos el derecho al acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a escuchar entonces de esta organización a Victoria Tesoriero. Las mujeres logramos cambiar la política, logramos imponer este tema en la agenda social y política. El Estado es el que tiene que garantizar el derecho a decidir de las mujeres. En ambos casos, tanto a la mujer que quiere quedar embarazada y ser madre con la ley de fertilización, como la mujer que quiere interrumpir un embarazo con la ley de aborto. Hoy, la diferencia a otros momentos históricos es que hoy hay una sociedad que nos acompaña. Hoy la sociedad está por adelante del Congreso de la Nación. En Argentina se calcula que existen alrededor de 500.000 de abortos por año. Este es un estudio que salió de la CEPAL hace unos años. Se calcula que las mujeres abortamos 2 veces a lo largo de nuestra vida. El aborto es un tema de derechos de las mujeres, por supuesto, pero también de salud pública y de derechos humanos. Creemos que el Congreso tiene que estar a la altura de este debate, fomentando una política integral, tratando de garantizar la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y la Ley de Aborto. También decíamos recién el compromiso que han asumido muchos profesionales de la salud, prestando su voz, su nombre, su matrícula, para decir que esto es un tema que debe discutirse porque es un tema de salud pública, no tiene que ver con creencias, con prejuicios, con profecías, sino que es muchísimo más profundo. Desde la campaña de Ni Una Menos lanzaron también una campaña para que estos profesionales, trabajadores y trabajadoras de la salud tengan voz y que puedan expresar lo que han pasado ellos cuando han tenido que atender a alguna mujer después de haberse practicado un aborto casero o un aborto clandestino, de las pésimas condiciones de salud en las que han llegado a poder atenderse a un centro de salud. Así que si les parece, escuchamos una muestra de algunos de estos spots. Soy Diana Cabral, médica especialista en medicina familiar. Mi matrícula es 136482 y estoy a favor de la legalización del aborto porque dejo de lado mis creencias y pienso en todas esas mujeres, niñas y adolescentes que vienen a la consulta médica aterradas, con miedo, a un sistema de salud que las excluye, a una sociedad que las penaliza, y terminan en un sistema clandestino, con medicamentos del mercado negro, con prácticas inseguras que ponen en peligro sus vidas, en donde todas y todos estamos siendo responsables en silencio. Hola, me llamo Daniel Crosta, soy médico obstetra del Hospital Alberdi y del SEMAR de la Ciudad de Rosario, matrícula 1977, y estoy a favor de la despenalización del aborto y por el derecho de las mujeres a decidir. en este 8 de marzo. Entonces nos encontramos en las calles todas las mujeres reclamando en este caso por el derecho al aborto. Y bueno, desde las radios comunitarias, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, todas las compañeras y trabajadoras de prensa nos encontramos en este aire para llevar las voces de todas las mujeres que a lo largo y ancho de Argentina están siendo parte de este Día Internacional de la Mujer. Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Claramente estoy a favor de la despenalización del aborto. Susana Cano, concejala por Unidad Ciudadana Quilmes. Porque la ley que despenaliza el aborto y que va a estar en debate, si Dios quiere, prontito, si todo sale bien el 8 de marzo, va por el aborto legal, seguro y gratuito para que no mueran más mujeres. Desde el PTS, desde el Frente de Izquierda, por supuesto que estamos en todo de acuerdo con la legalización del aborto libre, seguro, legal y gratuito. Carla Lacorte, militante del PTS Frente de Izquierda de Quilmes. Nosotros hemos impulsado y somos parte de este movimiento de mujeres que viene reclamando desde hace más de una década, exigiendo el derecho al aborto. En relación al tratamiento de la ley de despenalización del aborto, Eva Stolzing, concejala por Unidad Ciudadana Quilmes. Estoy de acuerdo con que finalmente se pueda tratar la ley. Me parece que es una discusión que venimos pateando, que se viene pateando en el Congreso de la Nación y como sociedad venimos pateando desde hace bastante tiempo, y que es un buen momento para dar la discusión, porque el aborto es una práctica que existe, que en este momento está prohibida y en general se hace de manera clandestina, lo que genera un negocio para un sector de la población y lo que genera además una gran desigualdad, porque las mujeres que abortan en condiciones sanitarias pasables son quienes pueden pagar un aborto clandestino, y las que no lo hacen en malas condiciones sanitarias y peligra su vida. Y me parece que desde las cámaras de diputados y de senadores de la Nación tienen que tomar eso en cuenta para la discusión. Hay que correr las opiniones personales y pensar en una cuestión sanitaria, y eso es lo que me parece importante. Por eso creo que hay que despenalizar el aborto. Como mujer defiendo los derechos de las mujeres y soy parte del movimiento feminista. Laura Cibeli, referente de CETEP en Quilmes. Y hoy estamos peleando por que se trate en el Congreso la ley de despenalización y legalización del aborto seguro y gratuito. Estoy a favor de esa ley porque considero de que es muy importante, sobre todo para aquellas mujeres las más pobres, aquellas que son nuestras compañeras, las que todos los días no tienen un mango para vivir y son las que enfrentan las peores condiciones para abortar, porque de eso se trata. El aborto existe más allá de que sea legal, y eso hace que miles de mujeres muramos todos los días por causas evitables, entre otras miles que se pueden evitar. Así que es muy importante la legalización del aborto. También entiendo que hay muchas diferencias en relación a estas posturas y también las comprendemos. Es más, nosotros, no todo el mundo, todos nuestros compañeros y compañeras tienen la misma visión. Creo que es respetable, creo que muchas veces se hace desde el lugar de defender la vida. Lo que pasa es que tenemos que ver que defender la vida es una cuestión más integral y la vida de las mujeres es muy importante. Entonces, en ese sentido, la despenalización del aborto sería un gran avance. Estamos ante la posibilidad histórica de que el aborto legal, seguro y gratuito sea una ley empujada por la sociedad civil desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Florencia Alcaraz, periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos y codirectora del portal de noticias feministas Latfem. Es inconcebible que en el país que dijo basta de femicidios, que se plantó con Ni Una Menos, el país que es faro en términos de activismo feminista, no tengamos esta legislación que implica nada más ni nada menos que la posibilidad de elegir sobre nuestras maternidades, de decidir sobre nuestros cuerpos.